Murmuri. Benvinguts una setmana més al Murmuri. Esperem que tots torneu a ser per aquí després de les vacances de Setmana Santa i que també hagueu aprofitat per desconnectar de la rutina diària. Si no heu aconseguit, un dels mètodes infal·libles per trencar amb la monotonia sempre és la música, i per això estem aquí. Al llarg d'aquesta hora us acompanyarem Carlos Quecano a la producció, Marc Auger al control tècnic i Patrícia Palomino, que us parla. I avui comencem amb molta energia i amb un disc d'aquells de prestigi. Parlem de A Woman A Man Walked By, el nou àlbum de PJ Harvey i John Parish. Els dos artistes ja van col·laborar conjuntament ara fa 13 anys en el disc Dance Hall at Loose Point, i la veritat és que en aquesta nova reunió han pogut constatar que la seva química continua més viva que mai. Ell s'ha encarregat de la música i ella de la lletra i la veu. A continuació us deixem amb una mostra d'aquesta fusió, la cançó titulada 16-15-14, una amenaça en tota regla en forma de compte enrere. Gairebé han hagut de passar 3 anys perquè Pal tinguessin llest el seu tercer disc, un temps necessari per cuinar a foc lent la ràbia que hi ha al darrere d'Error de Fàbrica, un àlbum gravat en rigorós directe i en un suport 100% analògic. A banda de les qüestions estilístiques, cal ressenyar que les noves cançons de Pal estan plenes d'una alta càrrega ideològica. Un exemple és el primer single de presentació titulat La última letra de l'alfabeto. fácil entre conexión y cortes. Están las parejas cuando toca romper, donde los salvajes a la hora de comer, donde los valientes cuando empieza a llover, y donde el hechicero para desaparecer. Y donde están, si aún no han muerto, aunque está desierto. ¿Dónde, dónde están? ¡Dónde están! Instal·lat a París, Peter Doherty s'ha calmat i ha fabricat un disc excel·lent, Grace Wastelands, una col·lecció de cançons en què prima el so acústic sobre el so elèctric i que sonen fresques, sinceres i vagament adultes. Una mostra d'aquest creixement personal és que ha decidit deixar el diminutiu de Pete per renéixer com a Peter Doherty. I ha tornat amb un disc que no és ni folk ni rock, sinó una sèrie d'històries per veu i guitarra que combinen la lucidesa, la ironia i l'humor amb una gran eficàcia. Totes les teràpies que Peter Doherty ha fet per sortir de les seves múltiples addiccions li han servit com a font inspiradora de les 12 cançons que inclòs el seu debut com a solista després de decidir trencar tot lligam amb Baby Shambles. N'escoltem Broken Love Song. Jump or toes and ring, go help pass the eyes away. Create as end. Avui ha sortit a la venda el tercer disc de la banda californiana Papercuts, editat pel segell de Devendra Banhart. Jason Kiver i companyia tornen amb You Can Have What You Want, una compilació de cançons que es mouen pels terrenys del pop independent més suau i en ocasions també aspre, i que juga per igual amb els ritmes, amb les melodies, les guitarres i els vocals. Aquí en tenim una mostra titulada Future Primitive. Para l'orella i escolta el murmuri. Pumuki és el projecte musical de Jair Ramírez, un jove inquiet que juga a la seva habitació a fabricar melodies que canviïn el seu esperit. L'esperat segon disc porta per nom El bosque en llamas i l'edita Jabalina, un treball que arriba després de diversos anys atresorant prestigi. El seu punt fort és el folk terminal i la intensitat lírica flirtejant també amb la psicodèlia. En la setmana en la que aquest disc surt a la venda, us presentem les noves cançons de Pumuki, saludant a Jair Ramírez. Bienvenido al nostre programa. Hola, Patricia, buenos días. ¿Qué tal, cómo estás? Pues muy bien, aquí me acabo de escapar del trabajo y estoy aquí al lado del muelle de las Palmas de Gran Canaria. Y supongo que por allí con mucho sol, ¿no? Pues sí, hace bastante calor, aunque ha sido un invierno también un poco frío, pero bueno, ahora aquí al lado del mar está bien. Uh-huh. A lo mejor escucháis incluso el ruido de algún barco por aquí cerca. Mira qué privilegio, ¿no? Nos traéis el mar al programa. Esto de lujo, de lujo. Hablemos un poco de tu proyecto, porque ya hace tiempo que te diste a conocer, antes de Pumuki, como Alex Kidd en El País de las Tormentas. En el disco anterior, además, también nos lleva más al País de las Tormentas. Y te pregunto si, ahora que me hacías referencia a esto de la lluvia, si ya pasó la temporada de lluvias para Pumuki. Bueno, digamos que en el mundo de Pumuki siempre suele estar nublado o hay algunas sombras, uh-huh. Lo que no quiere decir que de vez en cuando siempre aparezca algún rayo de sol. Pero bueno, digamos que hemos pasado del país de las tormentas a un bosque en llamas, o sea que no sé en qué lugar estaríamos mejor. Ah, como dices tú, pues este segundo disco está titulado El bosque en llamas, y no sé si realmente es necesario quemar y destruir antes de volver a construir, porque dicen que el fuego tiene sus cosas positivas. Sí, bueno, era realmente el título del disco no salió después de estar pensando mucho y de estar razonando. Y que fue algo que salió un poco así por la marcha, de esas ideas que te salen. Pero luego con el paso de los días nos dimos cuenta de que realmente el bosque en llamas pues nos traía la imagen, un pensamiento muy bonito que de alguna manera tenía bastante que ver con las canciones. Uh-huh. Y es verdad que el fuego todo lo destruye, pero también después del fuego pues hay como una vuelta a empezar, vuelven a crecer. Las plantas. Uh-huh. Y es como, bueno, un final siempre trae un comienzo y sí, nos traía la imagen, una imagen bonita que tenía bastante que ver con digamos la esencia o el espíritu de las canciones de este nuevo disco. Y además una imagen que visualmente el disco también nos transmite esto que nos estás explicando, ¿no? Esta carátula del disco con esos tonos anaranjados realmente nos hacen pensar en todo lo que nos estabas explicando. Está como muy bien plasmada, ¿no? Esta portada del disco. Sí, bueno, intentamos siempre en los discos de Pumuki que la portada y los dibujos que suelen acompañar a los discos, dibujos o fotografías, uh-huh. pues también pues den o aporten algo de luz de una manera quizás diferente a las canciones, de una manera visual o tocando el disco, que aporten más información acerca de las canciones. Y entonces creo que, bueno, en este caso era nuestro fin y creo que lo hemos conseguido. Creo que las ilustraciones de la portada y la contraportada y bueno, las ilustraciones interiores pues sí de alguna manera pues reflejan bastante bien las canciones o los sentimientos que queremos transmitir con ellas. Unos sentimientos que nos trasladáis de alguna manera con vuestras canciones a ese estado de melancolía, una melancolía que algunos han denominado inquietante, que yo estoy de acuerdo porque parece que en algún momento todo vaya a explotar, ¿no? Parece que todo se vaya conteniendo hasta que haga el gran boom, ¿no? La música de Pumuki. No sé si estás de acuerdo con este estado. Bueno, sobre las letras de nuestras canciones, bueno, sobre su música, sobre nuestras canciones en general, digamos que hay muchas formas de entenderlas. Y por eso a veces no me gusta dar mucha luz sobre lo que para mí significa cierta letra o alguna canción, porque creo que cada persona le puede dar su propia interpretación. Uh-huh. Y muchas veces suelo escuchar a veces interpretaciones sobre las canciones de Pumuti de otras personas que son bastante más fatalistas que lo que yo pensaba o lo que era la canción o la letra, ¿sabes? O sea, yeah. A veces es interesante saber cómo ven otras personas las canciones. Es decir, pero, que sí, a veces bueno. Nosotros somos más pesimistas de lo que realmente eres tú. Es posible, sí. Es posible. De todas formas, es verdad que las letras de Pumuki tienen cierta fragilidad o no saber realmente lo que va a ocurrir. Si realmente, como tú muy bien decías, va a explotar o se va a romper, o si queda un halo de esperanza o si hay alguna puerta por la que escapar. Y bueno, sí, es posible que hagamos una música frágil en ese sentido. Sé como tanto es, porque me aburro de forma suicida. Si compras sin parar, es por llenar ese agujero en tus tripas. Hablemos de colaboraciones, porque en este disco habéis contado, entre otros, con la colaboración de compañeros de discográfica como Marina de Klaus y Kinski, ¿no? Sí, hemos tenido la suerte de poder contar con ella y nos ha hecho unos coros y una segunda voz en Si desaparezco, una de las canciones del disco. Además, pero no solo son estos compañeros de discográfica, sino que hay otros artistas que han ido apareciendo y han hecho colaboraciones en otras canciones, ¿no? ¿Cómo han surgido toda esta colaboración? Bueno, pues con el paso de los años pues uno va conociendo gente, porque tocas con otros grupos en festivales o te los ves por ahí en conciertos. Uh-huh. Y bueno, vas conociendo músicos y bueno, también pues vas conociendo otros grupos que te gustan de aquí de España. Y bueno, siempre que podemos, pues nos gusta colaborar con músicos a los cuales admiramos, como por ejemplo en este caso, pues quinteto, que toca en, bueno, es bastante conocido porque toca en muchos grupos. Sí. Luego Márquez, y también pues hemos colaborado con Abraham Bova. Uh-huh. Abraham Bova también colaboró en nuestro EP anterior, en Los Exploradores Perdidos, y la verdad que la experiencia fue bastante satisfactoria. Y hicimos que también pues pudiera hacerlo en este nuevo disco, o sea que estas son algunas de las colaboraciones que hemos tenido. Y hablando de músicos que os gustan, como vuestras canciones anteriores, este álbum también revela una gran influencia de Los Planetas. Además, un grupo que incluso fuisteis uno de los grupos que participasteis en el concierto homenaje. ¿Qué le debéis a esta banda de Granada? ¿Qué le debemos a Los Planetas? Sí. Bueno, esto es una pregunta delicada, porque estamos intentando que se nos mezcle lo menos posible con Los Planetas, porque si no luego no hay manera de que te quite de que te quiten el San Benito, ¿no? Sobre todo por parte de la prensa, donde es tan fácil comparar con otros grupos para salir del paso. Uh-huh. Bueno, para mí Los Planetas fueron una banda importante, porque digamos que cuando era un adolescente y tenía 13, 14 años, pues me marcaron bastante y era bastante fan de ese disco. Y creo que realmente son una de las grandes bandas de nuestro país. Ah, de alguna manera sí que compartís cosas, ¿no? Eso sí que lo podéis reconocer. No sé si, entre otras cosas, la habilidad para moveros en esas sombras de las que hablábamos antes, ¿no? Sí, bueno, realmente soy un gran admirador de Jota como letrista. Creo que es uno de los mejores letristas nacionales. Uh-huh. Y bueno, también tiene bastantes canciones que son increíbles. Uh-huh. Y sí, es posible que de alguna manera pues todos estos discos que mamé de ellos cuando era un adolescente, pues de alguna manera me hayan influido. Pero bueno, es verdad que también ha pasado mucho tiempo de eso y también me gustan otros grupos, ¿verdad? Hay que evolucionar, ¿no? También. Importancia. ¿Cómo, perdona? Que hay que evolucionar también en los gustos musicales, ¿no? Supongo. Sí, claro, sí, sí. Explícanos un poco estos inicios de, ya no tanto de Pumuki, sino de tus inicios en el mundo de la música. Antes hacíamos un poco de referencia a Let's Kid en El País de las Tormentas, pero ¿cómo te iniciaste en el mundo de la música? ¿De qué manera lo hiciste? Bueno, pues casi sin querer, porque bueno, empecé a hacer canciones en casa con mis instrumentos, pero la verdad es que no tenía ningún tipo de pretensión de formar grupo ni nada por el estilo. Yo vivía en ese entonces vivía en Tenerife, que es así donde soy. Uh-huh. Y bueno, era bastante jovencillo y empecé a grabar mis maquetas en casa, y pasó bastante tiempo hasta que se las dejé escuchar a algunos amigos, y bastante más hasta que envié esas demos a algún programa de radio que a mí me gustaba escuchar. Pero bueno, la verdad es que no, las enviaba con pocas esperanzas de que las fueran a escuchar o de que les gustaran. Pero bueno, la verdad es que fue una sorpresa que esas demos se empezaran a radiar. Uh-huh. Y tuvieron bastante buena acogida en diferentes programas de radio. Y bueno, con el tiempo pues me fui animando, fui grabando más maquetas y algún concierto, y hasta hoy. O sea, realmente ha sido algo que sin tampoco pues pretenderlo demasiado, pues poco a poco pues hemos llegado hasta aquí. Lo que sí no puedo negar es que para mí hacer canciones o hacer música es casi una necesidad vital. Uh-huh. Y ahora mismo la verdad es que no me veo sin hacer música. Entonces seguiré haciéndola, seguiré grabando discos o no, eso dependerá de un poco cómo sigan las cosas, pero seguiré haciendo música, sí, seguiré haciendo. Hay algo que sí que os une a esas personas que siempre decís, ¿no? Que lo hacéis por necesidad, que es una vía de expresión que os sale de dentro y que después se muestra en la música, ¿no? Se muestra esta característica de que parece que os salga la música de las entrañas, ¿no? Que parece que sea algo que os sale realmente de dentro, ¿no? Sí, porque es para mí es la casi la única motivación por la cual hago música. O sea, el resto de motivaciones para mí son bastante estúpidas. O sea, realmente para mí la motivación más importante es porque así lo necesito hacer. Y si es música que sale de las entrañas, porque cuando me siento y cojo la guitarra y empiezo a escribir una canción, es porque necesito, digamos, cierto consuelo, y esa es la forma en la que encuentro ese consuelo. Y es posible que por esto también nuestra música tenga esa fragilidad, porque por lo menos en mi caso lo que te motiva a sentarte a escribir quizás es bueno, son esos sentimientos de sentirse un poco, bueno, un poco perdido, como a veces nos encontramos todos, ¿no? Y uno necesita expresarse de alguna manera, y esa es mi vía. O sea, realmente cuando si estoy muy contento, tengo ganas de fiesta, o pues la verdad es que no me da por sentarme a hacer canciones sobre eso. Simplemente salgo con mis amigos y ya está. O sea, uh-huh. lo que me sienta a escribir canciones son otro tipo de sentimientos, otro tipo de vivencias. Y quizás es por eso que, bueno, que la música vaya por esos derroteros. Y realmente, pues no, nos traes una visión muy diferente de alguien que vive en las Islas Canarias, porque ya sabes aquel tópico y aquella imagen que tenemos de alegría, ¿no? Y de mucho más fiesta, y que en este caso nos traigas pues música proveniente de allí y que sea esta, así con esa fragilidad y esta oscuridad, pues también sorprende. No sé si el hecho de venir de Gran Canaria te complica un poco más la vida en el sentido de conciertos, en el sentido de contactos con otros grupos, incluso discográficas. Bueno, eso es indudable. O sea, aunque parezca un tópico, y la verdad que suelo hablar poco de este tema con medios de la península. Aquí uh-huh. con los medios canarios sí es un tema bastante recurrente. Pero aunque parezca tópico, vivir en Canarias es lo complica todo muchísimo más, en todos los sentidos. A la hora de plantear giras, a la hora de tocar en festivales, a la hora de contactar con sellos discográficos, con promotores, con otros sellos. Pero bueno, es lo que hay, y hasta el día de hoy lo he ido llevando bien. Ahora la ventaja que tengo es que, aunque mi hermano Noé, que sigue residiendo en Tenerife, en mi isla, uh-huh. y yo, que bueno, de momento estoy en Gran Canaria, que es la isla vecina, pues seguimos en el archipiélago canario. El resto de la banda pues reside en Barcelona. Entonces casi que somos ya una banda casi más de Barcelona que de Canarias, porque aquí en Canarias solo estamos dos miembros. Uh-huh. Y además pasamos mucho tiempo en Barcelona. Pero no os planteáis cambiar de residencia, ¿no? Supongo que al tener el trabajo por allí y todo, la música continúa siendo a dos bandas, ¿no? No lo sabemos, no sabemos lo que nos deparará el futuro, pero en principio no es una meta a corto plazo que tenga el irme a vivir en la península, aunque ya digo que estoy mucho por allí. Uh-huh. Pero bueno, en principio estoy no te gusta bien. Veo que no te gusta demasiado la vida en Barcelona o en la península en general. Hay muchas diferencias. ¿Cómo? Perdona, no te, que no, digo que no te veo muy entusiasmado con el hecho de venir hacia la península. Eso quiere decir que hay cosas que no te gustan, ¿eh? No, bueno, no, me encanta Barcelona, me encanta Madrid, y ya te comento que suelo estar mucho por ahí. O sea, es que estoy todos los meses, suelo pasar temporadas por allí. Uh-huh. Pero aquí en Canarias se vive muy bien, claro. No lo voy a negar. Y además aquí está la familia y están los amigos, y sí, bueno, ya se verá, nunca se sabe. Muy bien, pues ahora para acabar con la entrevista nos vamos a quedar con el tema que se titula Si desaparezco. Antes me has dicho que no te gusta explicar mucho eso de las letras, lo que hay detrás, pero explícame alguna cosa que haya detrás de esta canción, de la elaboración, de lo que quieras. Bueno, vale, pues mira, si quieres, para que te hagas un poco a la idea de por qué escribí esta canción, En el momento en el que estaba escribiendo la canción, es un poco trágico lo que voy a contar, ¿no? Pero bueno, eso sí. A ver. Pues estaban desapareciendo bastantes niños en el pueblo donde yo vivo y también en ciudades colindantes, aquí en Gran Canaria. Sí, lo recuerdo. Y entonces, bueno, yo estaba intentando escribir una canción acerca de la monotonía, las relaciones de pareja, de lo que pasa cuando ya se dan las cosas por sentado y, bueno, todo se vuelve repetitivo y eso de alguna manera, pues, hace que el amor se vaya difuminando y todos los sentimientos que van con él. Y bueno, al final, pues, no sé por qué mezclé una cosa con otra y, bueno, pues salió esta canción que se titula Si desaparezco, y habla un poquito acerca de qué pasaría si desapareciera de tu vida, para ver si con esto, pues, las cosas podrían volver a ser lo que era antes, ¿no? Y hice una mezcla con esos dos conceptos tan contrapuestos. Y tan trágicos los dos. Sí. Bueno, pues Jair, muchísimas gracias. Que tengáis mucha suerte con El Bosque en Llamas y que os podamos ver en directo por Barcelona, que supongo que sí, ¿no? Sí, seguramente dentro de muy poquito. Bueno, ya tenemos alguna fecha, ahora en el mes de mayo tenemos una fecha en el depo. Ahora mismo no recuerdo el día, pero bueno, esta no es problema. Ya lo buscamos. Sí. Y bueno, ya estamos cerrando otros conciertos para ir presentando El Bosque en Llamas en todas las ciudades, en donde sea posible. Muy bien. Y sí, espero que nos podamos ver pronto. Perfecto, pues Jair, muchísima suerte. Nos quedamos escuchando Si desaparezco. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Desaparezco, es porque ya no... La marea vomite nuestros cuerpos, nuestros cuerpos juntos van. Pocs grups com els catalans Love of Lesbian han estat capaços de crear universos tan particulars per cadascuna de les seves obres. Cada disc dels Love of Lesbian és una nova aventura conceptual amb un denominador comú que fa que tot hagi d'estar estudiat de manera mil·limètrica. En aquesta ocasió, en 1999, els Love of Lesbian i més concretament el seu cantant, Santi Balmés, expliquen la història d'una relació de parella molt intensa i amb molts punts autobiogràfics mantinguda l'any 1999. En el com en una pel·lícula hi trobareu la introducció, el desenvolupament i el desenllaç, personatges, protagonistes i escenaris i fets que en molts casos estan basats en fets reals. Avui hem decidit portar-vos l'últim capítol d'aquesta història d'amor. Us deixem amb Voy a romper las ventanas. You know. las ventanas para que lluevan cristales. Ven a romper las ventanas, ven a gritar como antes. Ven a romper las ventanas y hacer del caos un arte. Voy a romper tus ventanas y voy a entrar como el aire. Des de la discogràfica austrohúngaro, el segell d'Astrut i els seus grups associats sempre s'han declarat grans fans del trio de Múrcia Hello Guka. Per això s'han encarregat d'editar Esplendor en l'Arena, el disc que reuneix en un sol volum la pràctica totalitat de la seva producció. El subtítol del disc és 33 canciones bajo el sol 2009-1997 i presenta el repertori de Hello Guka en ordre cronològic invers, començant per les més recents i acabant per les més antigues. Hello Guka, format per Alfonso Melero i les germanes Mabel i Lídia Damunt, practica un pop-rock urgent sense refinar. La immediatesa de les seves cançons, realment breus, i unes lletres originals són els principals trets distintius de la seva música. Ens quedem amb el tema Juanita Lágrima, una de les cançons inèdites del recopilatori. Estas ganas de llorar. Murmuri, amb Patricia Palomino. Cada any, quan ja comença a fer calor, que va mitjans d'abril, el Centre Comercial Mare Magnum i el Depósito Legal salien per oferir el Festival de la plaça Odissea. Es tracta d'una proposta que porta a la plaça central del Mare Magnum alguns concerts gratuïts, entre els quals acostuma a haver-hi figures destacades. Aquest any, a més, hi ha novetats. D'entrada, la presència de grups internacionals com els Suets Lacrosse i els carismàtics Piano Màgic. D'altra banda, una de les sessions, la primera, la d'aquest dijous, es durà a terme a l'auditori del Centre Comercial. Allà podrem escoltar-hi Marcel Krank, Avant Colt Valero, Extra Perlo i Joe Crepúsculo, amb el que avui acomiadem el programa amb el tema Amor Congelado. Ens retrobem la setmana que ve. El invierno congeló los pájaros del río, ya no canta nunca su canción. Esperando el mismo tren a que llegue el verano y no vendrá, no vendrá hasta que tú me des la mano. Paseando, esperas a que llegue el buen tiempo, a base de esperarlo. Nada cura tanto como el tiempo, que congela las palabras y los actos. Sigues esperando.